Sección 6 de Libro sin nombre, de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pinedag. El 4 de agosto. Esa es una fecha que nada significa para la gran mayoría de mis lectores. Es el cuarto día del octavo mes del año y nada más. Sin embargo, como no hay inconveniente en que uno nazca en un 4 de agosto, no dudo que muchos habrán nacido y seguirán naciendo en ese día, y siempre que haya 4 de agosto, habrá cumpleaños para tales personas. Confieso que soy uno de aquellos que en ese día vinieron a ocupar un humilde puesto entre esa variada colección de condenados a muerte que tal vez por irrisión llamamos vivos. ¿Cómo ha de ser? El que está vivo tiene por fuerza que haber nacido, y de consiguiente, cada vez que vuelva el día del mes en que nació, se presenta su cumpleaños diciéndole: «Aquí estoy. Vengo a avisarte que se te han cargado 365 días en la cuenta corriente. Los has gastado Dios sabe en qué, y no hay que contar ya con ellos para lo sucesivo». El hombre es un dilapidador que se come el capital. Lo disminuye cada día y tiene la candidez de espantarse cuando se encuentra con la bancarrota. Como tenemos la malvada costumbre de tergiversarlo todo, decimos con la mayor formalidad: «Hace tantos años que comencé a vivir», cuando debiera decirse: «Tantos años hace que me estoy muriendo». ¿Quién duda de que el hombre comienza a morir desde que nace? En lugar, pues, de exclamar: «Murió fulano», debiera decirse: «Acabó de morir fulano». Y eso sería más exacto. Volviendo a mi cumpleaños, digo que se me perdonará el que me dé por la prensa el pésame de haber empezado el extraño oficio de muriente, o, empleando el estilo común, que me felicite a mí mismo hoy que es el aniversario de mi nacimiento. Acerté a nacer en uno de los meses más lluviosos del año. De consiguiente, es muy probable que aquel día hayamos llorado dos, el cielo y yo, con la diferencia de que sus lágrimas seguramente fueron dulces y fecundas, pero las que yo derramé entonces, como las que he llorado después, han sido estériles y amargas. Para ajustarme al uso general, digo que nací en un 4 de agosto, que cumplo años, etc., como si yo aún fuera el mismo que fui entonces. Sujeto el hombre a sufrir la influencia de cuanto lo rodea, cambia continuamente, en virtud de ese incesante trabajo de absorción y de secreción que renueva su ser todos los días. ¿Qué le queda a un hombre de 40 años de lo que fue cuando tenía solo 5? Apuesto a que si el deudo que perdí 30 años a volviera hoy al mundo y me encontrara en la calle, me saludaría, quitándose el sombrero, y me diría: «Beso usted la mano, caballero». ¿Y eso por qué? Porque ya no soy ni sombra de lo que era cuando él dejó de verme. De esto se infiere que no hay tiempo ni dinero más perdidos que los que uno emplea en retratarse. Al cabo de algunos años, el retrato más perfecto se parece tanto al original como un huevo a una castaña. Esto se ve todos los días. No hay remedio, o retratarse cada semana por lo menos, o no retratarse nunca. Ah, 8 o 10 años suelen bastar para que ya no conozcamos al amigo de la infancia, al hermano a quien hemos dejado de ver. «Has cambiado tanto», le decimos con tristeza. Es decir, te has renovado, has dejado de ser lo que fuiste. El cabello cae o cambia de color, la cabeza se inclina hacia la tierra, la frente, antes tan tersa, aparece surcada por hondas arrugas, los ojos pierden su brillo, la tez su frescura, el cuerpo se encorva, el andar se vuelve vacilante y torpe. ¿Y el alma? Oh, el alma se modifica también, aunque por ser inmaterial no cambia sustancialmente como el cuerpo. La crédula confianza cede su lugar al malicioso recelo. La ambición, la codicia, el orgullo, el egoísmo sustituyen al abandono generoso, al entusiasmo, al amor ardiente y desinteresado. ¿Querrán decirme que piensa y siente lo mismo un hombre a los 18 años que a los 60? ¿Por qué decimos, pues, con tanto aplomo: «Yo soy fulano de tal»? ¿No debiéramos decir más bien: «Yo he sido fulano de tal»? Vida es sinónimo de transformación. Vivir es cambiar, es dejar de ser, es morir. Solo que como el cambio no es brusco y repentino, como la renovación es parcial, lenta y desapercibida, no se cree en ella y nos hacemos la extraña ilusión de figurarnos que no hemos variado sustancialmente, que somos los mismos. No hay refrán más falso que el que dice: natural y figura hasta la sepultura. ¿Qué llega a la sepultura de la figura y del natural del que muere a la edad de 50 o 60 años? Pero dejamos estas arduas cuestiones a los fisiólogos y a los psicologistas, y conformándonos al modo común de hablar, digamos que seguimos siendo siempre los mismos. En tal concepto, yo soy aún el que vino al mundo en un día 4 de agosto. El año poco importa. Si yo fuera mujer, me quitaría años. En llegando a cierta edad, las mujeres no hacen otro oficio que coger alforzas a su vida pasada, y he conocido madres que a fuerza de hacer esta operación todos los días han venido a parar en el absurdo de ser menores que sus hijos. Tampoco he llegado aún a la edad en que los hombres, por vanagloria, se hacen más viejos de lo que son. Yo podría confesar la mía lisa y llanamente, pero ¿de qué apuro saldrían con eso mis lectores? Baste decir que ni soy tan viejo como algunos quisieran, ni tan joven como a mí tal vez me convendría serlo. Cuando recuerdo lo que he sufrido, me parece que he vivido mucho. Cuando hago memoria de lo poco que he podido gozar, creo que la vida se me ha ido como un soplo. Eso no sucede a todos. El hombre es el animal más descontentadizo de los que pueblan el universo. He visto perros, gatos, gallos y loros alegres, tristes, celosos o poseídos de ira. Jamás he notado síntomas de aburrición en esos individuos. Creo que es menester modificar un poco la definición del hombre y que debe decirse: es un animal sensible, inteligente, que se fastidia casi siempre, que desea conservarse y ser feliz. Al que definió al hombre diciendo que era un animal en dos pies y sin plumas, le taparon la boca echándole delante un gallo pelón y diciéndole: ahí está tu hombre. Que me la tapen a mí echándome un animal aburrido y me doy por derrotado. He observado que mientras más se asemejan los hombres a los brutos, es decir, mientras más tontos son, se aburren menos. Esto es lógico. Perdóneme el lector las digresiones y volvamos a lo del cumpleaños. Si estuviera en la mano del hombre el desañarse, el desvivir un poco, ¿valdría la pena de hacerlo? Volver atrás para volver a hacer los mismos disparates, creo que no sería cosa de mucho provecho. He oído decir a algunos: yo quisiera rejuvenecerme, pero con la experiencia que ya tengo. Ilusión de la vanidad. ¿Quién ha visto que el hombre escarmiente jamás ni en cabeza propia ni en la ajena? Con toda su experiencia volvería a enamorarse, a apuntar a una carta, a servir al público, a escribir para los periódicos, a dar prestado, a abrir la boca viendo juego de cubiletes, a plantarse delante de la máquina de un fotógrafo, a comprar píldoras de Holloway, a usar cuellos de papel y a creer en las predicciones del almanaque. Entonces, ¿para qué volver atrás? Más vale seguir llevando la pesada carga de nuestros desatinos hasta que hagamos la única cosa sensata que podemos hacer en esta vida, que es morirnos. En esa persuasión, si Dios por un milagro de su omnipotencia dejara a mi elección el retroceder o no a aquel 4 de agosto del año que no he designado, renunciaría al beneficio y diría como aquel a quien llevaban a ahorcar y le proponían un mal casamiento como condición de indulto: ¡que ande el macho! El reloj. ¿Qué hora es? He aquí una pregunta que hacemos 10 o 12 veces al día por lo menos. Ya nos la dirigimos mentalmente a nosotros mismos, ya la arrojemos por vía de interpelación a los demás. En el uno y en el otro caso, la respuesta está en la bolsa del chaleco del mismo preguntante o en la del preguntado. Sale un reloj, se comprime un resorte, salta la tapa de oro o plata, y descubierto un disco de porcelana donde se hallan simétricamente colocados 12 números romanos, sobre los cuales giran lentamente 2 agujas, se dice: tal hora. Llevar un reloj en la faltriquera es la cosa más sencilla y más común del mundo. Bueno o malo, ¿quién no tiene un reloj? Pero creo que pocos, poquísimos, tal vez ninguno de los que gastan reloj, habrá meditado sobre lo que encierra ese terrible mecanismo. Algunos ascetas acostumbraban colocar una calavera cerca de su lecho para tener presente siempre la idea de la vanidad de la vida y el recuerdo del fin último para que fuimos criados. Yo creo que basta y sobra un reloj de French, de Losada o de cualquier otro, con tal que ande, para excitar en un alma un tanto reflexiva la consideración de la rapidez con que se gasta nuestra vida. ¿Qué diríamos de un petimetre que hiciese de una calavera un objeto de lujo, un dije que formara parte de su adorno? Casi consideraríamos eso como una impiedad, y sin embargo, un reloj es una calavera del tiempo que desapareció para no volver más en el abismo insondable de la eternidad. Es la cancelación de los días que gastamos sin saber en qué, y la cuenta corriente de los que seguimos derrochando sin saber cómo. Ese círculo vicioso que recorre la aguja volviendo indefectiblemente a una hora dada al punto de donde partió es la imagen más exacta de nuestra propia vida. Salimos de lo ignorado y después de rodar en un círculo invariable de penas y placeres, volvemos a lo desconocido. El reloj es un mudo acusador de nuestra indolencia culpable, de nuestra ligereza casi criminal. Cuando lo consultamos para ver la hora, no advertimos que la manecilla nos está señalando un instante hundido en el pasado, un paso más hacia un tenebroso porvenir. El hombre de negocios, que hace alarde de apreciar el valor del tiempo y que para ponderar su precio altísimo ha concluido por decir que es dinero, consulta el reloj 100 veces cada día. Teme desperdiciar un solo minuto y ni come ni duerme con tranquilidad por no perder un peso. El ocioso ve también el reloj a cada momento. El tiempo es para él un capital que no sabe cómo emplear. Quiere cerciorarse de lo que ha gastado y de lo que le queda por tirar en el día. Los empleados sacan el reloj para ver la hora y no llegar a la oficina a la que prescribe el reglamento. El que ha recibido una cita lo consulta y si encuentra que ha llegado la hora convenida, dice que aún puede disponer de 2 antes de presentarse en el punto de la reunión. Cuando una mujer joven pregunta la hora, puede apostarse doble contra sencillo a que espera o desespera porque llegue alguno. El convaleciente requiere el reloj para ver si se acerca el suspirado momento de comer y los moribundos casi siempre preguntan la hora, sin duda por un sentimiento intuitivo de lo poco que les queda por devanar de la madeja de la vida. Es una cosa que asombra cómo se multiplican los relojes. Se diría que el hombre quisiera darse cuenta cada instante del tiempo que se le escapa de las manos. No bastan los de la bolsa ni los de las torres, se acumulan en las consolas de los salones, en los gabinetes de estudio, en los dormitorios y en los comedores. En cuanto a los de bolsa, es bien sabido que rarísima vez hay 2 acordes, o adelantan o atrasan, como las opiniones de sus dueños. Los hay que se mueven con el dedo, artificio inocente con que se engaña a sí mismo el que los lleva. Averiguar la hora y poner enseguida el reloj equivale a disparar el tiro y colocar después el blanco. Muchos andan de mano en mano en continuos cambalaches, otros pasan la mayor parte de su vida en la enfermería y no pocos quedan después de una operación quirúrgica con algún hueso menos o con algún miembro postizo. Tener reloj es el sueño de los estudiantes de gramática y cuando llegan a lograrlo, sienten una urgentísima necesidad de ver qué hora es a cada instante durante los primeros 8 días. Los relojes de mesa se usan de las más variadas y caprichosas formas. Algunos tienen música, como si se pretendiera aturdir a los hombres para que no oigan el ruido de los pasos del tiempo. Esos relojes regularmente están sin cuerda. Son como las escopetas descompuestas y como los malos pagadores que llevan sus libros muy en regla. Apuntan, pero no dan. Más apariencia que otra cosa, puede aplicárselos aquello de buena cara y malos hechos. De los de torre hay poco que decir. Tenemos 6 o 7 en la ciudad y no siempre acordes respecto a una bagatela. La cuestión de la hora. Los de la catedral, la Merced y San Francisco pertenecen al antiguo régimen. Son relojes respetables por su edad. Veteranos que van teniendo ya derecho a un retiro honroso. El del seminario tiene 2 caras como el dios Jano. Una ve al oriente y otra hacia donde el sol se pone. Suele tener opinión distinta de la de su colega y vecino, el de la universidad. Este repite a beneficio de distraídos y medio sordos, y como si no bastara que nos advirtieran una vez cada hora que hemos vivido 60 minutos más y de consiguiente que tenemos 60 minutos menos para lo de adelante. El de San Juan de Dios parece que dobla al dar sus campanadas, muy propio de quien está tan próximo al cementerio. Se diría que se ha hecho eso para que se comprenda que se anuncia la muerte de cada hora. El del Palacio de Gobierno nada ofrece de particular. Es un reloj que va bien cuando no va mal y sirve especialmente a las placeras que conozcan los números romanos. El de la municipalidad. Pero, ¿qué digo? La municipalidad no tiene reloj, se ha quedado únicamente con la torre. ¿Y qué torre? Tiene, pues, como si dijéramos la jaula, pero aún no está cogido el pájaro que ha de habitarla. Ese torreón se parece al caballo de la fuente que tiene delante en una cosa muy sencilla, en que los dos no sirven para nada. Será preciso enviar también la torre a donde dispusimos hace pocos días colocar el caballo de Carlos IV. Así se aliviaría al portal de un gran peso, como cuando se alivia la conciencia de un pecado mortal. Esa fábrica es el pecado capital del municipio. O se descarga de él, o se condena. Reglas generales. Si un amante crónico ve el reloj dos veces en una hora, estando al lado de su Dulcinea, debe considerarse que comienza el período álgido. La aburrición, es decir, la muerte, anda ya próxima. Si un padre de familias que tiene tertulia en su casa empieza a dirigir ojeadas furtivas a los relojes entre 10 y 11 de la noche, eso en buen castellano significa retirada. Si algunos de los lectores han consultado el reloj mientras han estado leyendo este capítulo, será la mejor prueba de que no debió haberse escrito. Fin de sección 6.